Contame, ¿cuál es tu curro? Y vos, ¿en qué curro andás? ¿En qué curro andás? ¿En qué curro andás? Te haces la mariposa y no me lo contás. ¿En qué curro andás? ¿En qué curro andás? Te haces la mariposa y no me contestás. Vos tenés tu curro, tenés tu disquería. Aquel tiene su curro con la carnicería. Ese tiene su curro con su verdulería. Este es la pizzería y el vecino heladería. Pero vos, contame, ¿en qué curro andás? ¿En qué curro andás? Haces la mariposa y no me lo contás. ¿En qué curro andás? ¿En qué curro andás? Te haces la mariposa y no me contestas. Vos tenés tu curro con la zapatería. Ese tiene su curro con la peluquería. Otros tienen su curro con la ferretería. Y hay tipos con el curro de la cosmetología. Pero vos, ¿en qué curro andás? ¿En qué curro andás? Te haces la mariposa y no me lo contás. ¿En qué curro andás? ¿En qué curro andás? Te haces la mariposa y no me contestas. ¡Ahora! ¡Wahoo! ¡Báilalo! Quiero que me cuentes. Coméntame. ¿En qué curro andás? ¡Cuenta! ¡Báilalo! ¡Salpicadito! Y no me lo contás. Y no me lo contás. ¿En qué curro andás? ¡Ahora! No te hagas la mariposa y contame, ¿en qué curro andás? ¡Salpicadito! Coméntame. ¿Cuál es tu curro? ¿En qué curro andás? Te haces la mariposa y no me lo contás. ¿En qué curro andás? ¿En qué curro andás? Te haces la mariposa y no me contestás. Vos tenés tu curro con tu carpintería. Aquel sigue su curro con la panadería. Hay muchos con el curro, el de la florería. También de plomería, después la roticería. Pero vos, no. ¿En qué curro andás? ¿En qué curro andás? Te haces la mariposa y no me lo contás. Contame, ¿en qué curro andás? Te haces la mariposa y no me lo contás.